la cotorra y la tormenta. Había una cotorrita que volaba plácidamente cuando de repente avista una gran tormenta. Acelera su vuelo y desciende en busca de refugio. La tormenta se aproxima rápidamente y la cotorrita no encuentra un lugar donde resguardarse de semejante aguacero. Cuando de repente divisa a lo lejos la casita de un pájaro ubicada en el tronco de un árbol. Sin perder tiempo, la cotorrita vuela hacia la puerta y comienza a golpear. Toc, toc, toc, toc. Unos segundos más tarde, el pájaro se asoma y la cotorrita le dice: «Buenos días, pájaro. ¿Podría quedarme en tu casa hasta que termine la tormenta?» El pájaro responde de mal modo: «Mirá, cotorrita, acá no hay lugar, así que anda a otro lado», y cierra la puerta bruscamente. Los primeros truenos se oyen y la cotorrita desesperada golpea nuevamente. El pájaro abre la puerta. «Pájaro, te pido por favor, déjame pasar, no me dejes aquí afuera», dice la cotorrita. «Vete, cotorrita, ya te he dicho que no», dice encolerizado y cierra de un portazo. Las primeras gotas comienzan a caer. La cotorrita no se da por vencida y golpea nuevamente. El pájaro abre y la cotorrita insiste: «Por favor, pájaro, déjame pasar, que llueve». «Dije que no hay lugar, cotorrita, vete, aquí no te quedarás y no vuelvas a insistir». Cierra de un portazo y comienza a caer la lluvia. Moraleja: cuanto más duro se pone el pájaro, más se moja la cotorra.